A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este lunes. Lunes que es 7 con 7, 7 le tiene. Wow. ¿Sí? 2 del 8. ¿Eh? 2 del 8. ¿Cómo? ¿Qué? No, 7 pm, ¿no? Ah. No, 3. Ah. Bueno, son múltiplos, ¿no es cierto? la cara así como, ¿qué? No, obviamente no. Primos, ¿no? Parientes, fierro. Al menos, lo que sí es que el día de hoy, A Sangre Viva está transmitiendo su programa número 135. 135, estamos nada más y nada menos que a 15 programas, 15 semanas. Bueno, ya esto ya no contaría. Así que a 14 semanas del especial de 150 programas, en el cual ya auguramos que tendremos 150 libros de regalo. Y vamos a tener aquí para todos los que vengan a, no sé, a leer o a pasarla un rato con nosotros por el 150 especial de programas. Vamos a tener aquí sopa de tortilla. Entonces, ya me preguntaron qué va a llevar. Como si no supiera la gente que lleva una sopa de tortilla. Obviamente el caldo, las tortillas, queso, crema, aguacate, los chiles fritos. Y estamos pensando si algo de chicharrón también ahí, del seco encima. Porque pues, tiene que estar lo mejor preparada posible porque se va a hacer el especial del 150. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible porque todas las personas que vengan y disfruten con nosotros esa sopa y ese programa, pues la neta lo pasen de lo mejor. Y bueno, ya saben, estamos en vivo por radiocartón.com. Ya pueden meterse ahí a la página y checar los podcasts de este programa y de todos los demás que ocurran aquí en la radio. Y bueno, también pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como A Sangre Viva y estamos así aparece el programa y aparece este sujeto con un micrófono y unos libros también ahí. Y también estamos en Instagram, aún no hemos subido videos de nosotros haciendo twerk, probablemente no lo hagamos todavía, pero sí estamos en Instagram, así que pueden seguirnos, ponen ahí en el buscador A Sangre Viva y aparece A Sangre Viva programa y ahí también. Esto también para ponerse en contacto con el programa, ya sea que quieran o puedan o deseen venir y compartir con nosotros ya sea libros, reseñas, recomendaciones de textos en específico, leernos algunos de sus textos, algo de música, de películas. Si tienen un proyecto cultural que se esté dando apenas, adelante, o alguna cosa que quisieran abrir también. Tengo entendido que incluso hay algunos espacios todavía para generar programas en la radio, ¿no? Todavía hay algunos días, sí, ¿no? Todavía hay algunos espacios de algunas horas para generar programas aquí en Radio Cartón, ¿no? Ah, entonces sí, también se pueden venir y presentar algún proyecto. Si les late, pues adelante. Y bueno, ya saben, nosotros estamos siempre tratando de iniciar con algunas efemérides aquí en La Sangre Viva. Tenemos también un libro de regalo que va a ser esta cosa que tenemos aquí. Este libro que tenemos aquí, que se llama Balada de Otro Tiempo. El autor es José Luis González. Y está ilustrado por Antonio Martorell. Entonces, esto es lo que vamos a regalar el día de hoy. Para que estén atentos a la pregunta que tendremos más adelante. Y bueno, para arrancar, como siempre, con algunas efemérides. No son muchas. No os desesperéis. Pero en 1951 teníamos que, afortunadamente, nacía el vocalista que está en este par de bandas super legendarias, Joe Lynn Turner, que por cierto también en alguna ocasión llegó a cantar con Yngwie Malmsteen, creo que en uno o dos discos, para que lo busquen. Joe Lynn Turner, Lynn con Y doble N, y pues él afortunadamente tuvo la oportunidad de cantar tanto en Deep Purple como en Rainbow. Entonces, muy, muy, muy buen vocalista. Y hablando de personas dedicadas a la música, también que ha apoyado en su momento a dos bandas. Tenemos que en 1957 nace Butch Vig, músico y productor de bandas como Nirvana y Garbage. Digo, la neta es que obviamente hay un montón de cosas que necesitan un proceso muy grande y del cual de alguna manera se depende del apoyo de otras personas, ¿no? Y en este caso el productor pues es una gran ayuda, ¿no? Una gran mano para la pues digamos la conclusión de un proyecto pues de música, ¿no? En este caso, y afortunadamente ha habido personas que pues sí son muy muy dedicadas y que no necesariamente se encharcan pues en algún digamos género, sino que simplemente lo hacen por la música, ¿no? Y eso está muy muy muy bien. Nosotros no sé si aquí sea así con la cuestión literaria, ¿no? Tratamos de leer un poco de todo, de recomendar un poco de todo, y bueno, para eso estamos ya aquí con 135 programas, ¿no? El día de hoy. Tenemos también que, hablando de literatura, que un 2 de agosto, pero de 1988, desafortunadamente fallecía el escritor estadounidense Raymond Carver. Búsquelo, lo que sea de él es muy, muy, muy bueno. Todo es narrativa. Raymond Carver, con B chica. Carver, ajá. Y tenemos una última efeméride también que desafortunadamente, un 2 de agosto, pero de 1997. No, todavía no habías nacido, ¿verdad? No, te faltaban como 10 años. Casi. Como 4. Como 6. Esos sí son múltiplos, 4 y 6, a huevo. Bueno, en 1997 desafortunadamente fallecía el novelista, crítico social y ensayista estadounidense William Burroughs, del cual hasta la fecha no nos ha tocado leer algo de él aquí en el programa. Trataremos de que próximamente lo haya. Y pues de hecho aquí creo que en la rueda en alguna ocasión se llegaron a vender o todavía es que estarán por algún lado playeras con el rostro así de Burroughs, así como en un óvalo, ¿no? Es importante dentro de la literatura por sus aportes, por su crítica, los ensayos y obviamente por haber sido una de las personas dentro de la corriente de los Beats, de alguna manera, ahí aportó bastante. Y bueno, estas son algunas de las efemérides. Para arrancar ya con el programa, mandaremos a la primera canción para regresar rápidamente con la lectura de que esto que se llama Padres e Hijos, de Iván S. Turgeniev, una novela rusa bastante, bastante buena. Se tiene entendido que según esto es la primera novela en donde se acuña específicamente el término de nihilista. O sea, que aparece un personaje que lo es y que, o sea, básicamente lo dice, pues, ¿no? Y digo, si ustedes no saben qué es el nihilismo, ya les leeremos posteriormente qué es. No en este programa, pero lo haremos. Y en este caso, pues, no tiene nada de malo, pues, no ser nihilista de algunas cosas o hasta cierto punto o comenzar a hacerlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a escuchar entonces primero algo de Nirvana. No ni pareciera que nos gusta Nirvana ni nos gusta grunge en este programa, ¿verdad? Porque no es como que el programa comienza con una cortinilla con una canción de Nirvana, pero bueno, vamos a escuchar eso que se llama About a Girl, ¿sí? About a Girl. Y entonces escuchamos esto y regresamos con más La Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. We'll be right back. A la mañana siguiente, Bazarov se despertó antes que los demás y salió de la casa. ¡Ajá! Pensó, mirando a su alrededor. Este lugar no es agradable. Cuando Nikolai separó sus tierras de las de los campesinos, tuvo necesidad de agregar a su nueva finca unas 4 diaciatianías. ¿Sí? Diaciatinas. Diaciatinas. Que al parecer es una medida de extensión en ruso. De terreno completamente liso y pelado. Construyó la casa, las dependencias y la granja. Plantó un jardín, cavó un tanque y 2 pozos. Un estanque y 2 pozos. Pero los cavó un tanque. Bueno, en Rusia no sería raro cavar un tanque, ¿verdad? Porque tanques. Construyó la casa, la dependencia y la granja. Plantó un jardín, cavó un estanque y 2 pozos. Pero los árboles jóvenes prendían mal. El estanque embalsó muy poca agua y los 2 pozos tenían un gusto salobre. Únicamente, rodeando un senador, las lilas y acacias se desarrollaban con normalidad. Allí se tomaba a veces el té y se comía. En unos minutos, Bazarov recorrió todos los senderos del jardín. Entró en la cuadra, en la cochiquera. Encontró a 2 niños de los criados, con quienes hizo enseguida amistad, y se marchó con ellos a un pequeño pantano, distante a una versta de la finca, para coger ranas. «¿Para qué quieres las ranas, señor?», le preguntó uno de los muchachos. «Verás, ¿para qué?», le contestó Bazarov, que gozaba de un poder especial para ganarse la confianza de las gentes del pueblo, aunque nunca era muy campechano con ellas, y las trataba con cierto despego. La rana la abro para observarla, para ver lo que le ocurre adentro, puesto que tú y yo somos lo mismo que las ranas, solo que andamos en 2 pies. Sabré así también lo que ocurre adentro de nosotros. Pero, ¿para qué quieres eso? Para no equivocarnos si te pones enfermo y tengo necesidad de curarte. ¿Acaso eres médico? Sí, Pasca. Oye, el señor dice que tú y yo somos como las ranas. Qué cosa más rara, ¿no? Yo tengo miedo a las ranas, observó Vasca, un niño de unos 7 años, con la cabeza blanca como el lino, casaquilla gris de cuello alto y descalzo. ¿Para qué tenerles miedo? ¿Acaso muerden? Bueno, meteos en el agua, filósofos, exclamó Bazarov. Entretanto, Nikolai se despertó también y se fue a la habitación de Arkady, al que encontró vestido. Padre e hijo salieron a la terraza. Bajo la marquesina, junto a la barandilla, sobre la mesa, en medio de grandes ramos de lilas, hervía ya el samovar. Apareció una niña, la misma que la víspera recibió a la primera a los viajeros y dijo en voz fina: Fidosia Nikolayevna no se encuentra del todo bien, así que no puede venir. Me ha mandado preguntarle si quiere usted servir el té o si hay que mandarle a Duniashka. Lo serviré yo mismo, se apresuró a decir Nikolai Petrovich. Tú, Arkady, ¿cómo tomas el té? ¿Con crema o con limón? Con crema, respondió Arkady y guardando un corto silencio exclamó con todo interrogativo. ¿Papá? Nikolai miró con turbación a su hijo. ¿Qué? Musitó. Arkady bajó los ojos. Perdona, papá, si mi pregunta te parece inoportuna, pero tú mismo, con tu franqueza de ayer, me haces ser franco. ¿No te enfadarás? Habla. ¿Me das permiso para preguntarte? ¿No será que ella no viene a servir el té porque yo estoy aquí? Nikolai se volvió ligeramente. Puede ser, dijo al fin. Ella supone, le da vergüenza. Arkady lanzó rápidamente una mirada a su padre. Es absurdo que le dé vergüenza. En primer lugar, ya sabemos de qué forma pienso. A Arkady le resultaba muy grato pronunciar esas palabras. En segundo lugar, ¿acaso debo provocar ni un ápice de molestia en tu vida, en tus costumbres? Además, estoy seguro de que no has podido hacer una mala elección si la has permitido vivir contigo bajo un mismo techo. Quiere decir que entonces se lo merece. En todo caso, un hijo no es un juez para su padre y yo menos aún, sobre todo para un padre como tú, que nunca y en nada cohibió mi libertad. Al principio, la voz de Arcadi temblaba, se sentía magnánimo y, sin embargo, comprendía al mismo tiempo que estaba dirigiéndose a su padre, algo que era muy parecido a un sermón. Pero la música del propio discurso suele influir grandemente en el hombre y Arcadi pronunció las últimas palabras con firmeza, incluso produciendo efecto. «Gracias, Arcadi», dijo sordamente Nikolai Petrovich, y sus dedos empezaron de nuevo a moverse sobre sus cejas y la frente. «Realmente son justas tus suposiciones. Naturalmente, si esa muchacha no valiera, no es un capricho frívolo. No me resulta fácil hablar contigo de esto, pero tú comprenderás que le sea difícil venir aquí estando tú, sobre todo el primer día de tu llegada». «En ese caso yo mismo iré donde está ella», exclamó Arcadi con una nueva sensación de generosidad y se levantó de un brinco de la silla. «Le voy a explicar por qué no tiene por qué avergonzarse de mí». Nikolai se levantó también. «Arcadi, hazme un favor. Como se puede, allí no te he advertido». Pero Arcadi ya no lo oía y salió corriendo de la terraza. Nikolai le siguió con la mirada y turbado se dejó caer en la silla. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se le presentaba en ese instante la inevitable distancia en la futura relación con su hijo. Reconocía que Arcadi le hubiera mostrado su respeto si él no hubiese tocado en absoluto tal asunto. Se reprendía su propia debilidad. Todos estos sentimientos estaban dentro de él, pero como sensaciones, además imprecisas. De su rostro no desaparecía el rubor y el corazón le latía. Sonaron unos pasos apresurados y Arcadi entró en la terraza. «Ya nos hemos presentado, padre», exclamó con cierta expresión de cariñoso y benévolo triunfo en el rostro. Fiedosia Nikolaevna no se encuentra hoy del todo bien y vendrá más tarde. Pero, ¿cómo me has dicho que tengo un buen hermano? Yo le hubiera besado ayer por la tarde, como lo he besado hoy». Nikolai quiso expresar algo, quiso levantarse y abrir los brazos. Arcadi se le echó al cuello. «¿Qué es esto? ¿Otra vez os estáis abrazando?», se oyó detrás de ellos la voz de Pavel Petrovich. El padre y el hijo se alegraron nuevamente de su aparición en aquel momento. Existen tiernas situaciones de las que, de todos modos, se desea salir cuanto antes. «¿De qué te asombras?», empezó a decir alegremente Nikolai. «Hace un siglo que estaba esperando a Arcadi. Desde ayer no he tenido tiempo de verla a mis anchas». «No me asombra en absoluto», observó Pavel. «Incluso yo mismo no tengo nada en contra de abrazarle». Arcadi se acercó a su tío y de nuevo sintió en sus mejillas el contacto de sus bigotes perfumados. Pavel se sentó a la mesa. Llevaba un elegante traje matinal de estilo inglés. En la cabeza lucía un pequeño fez. Este fez y el descuidado nudo de la corbata se venían con la libertad de la vida en la aldea. Pero el apretado cuello de la camisa, ciertamente no blanca, sino multicolor, como correspondía al atuendo matinal, se apoyaba. Tal era la costumbre, en la barbilla afeitada. «¿Y dónde está tu nuevo amigo?», preguntó Arcadi. «No está en casa. Generalmente se levanta muy temprano y va a algún sitio. Lo mejor es no hacerle caso. No le gustan los cumplidos». «Sí, eso se nota». Pavel sin prisas empezó a untar mantequilla en el pan. «¿Lo vamos a tener mucho tiempo de huésped?». «Depende. Pasa por aquí de camino a casa de su padre». «¿Y dónde vive su padre?». «En nuestra misma provincia, a unas 80 verstas de aquí. Tiene allí una pequeña finca. Antes fue médico de regimiento». «Ah, ya. Así yo no hacía más que preguntarme, ¿dónde he oído yo ese apellido Bazarov, Nikolai? ¿Recuerdas? En la división de nuestro padre había un médico Bazarov». «Me parece que sí». Exacto. Entonces, ese médico es su padre. Muy bien». Pavel movió los bigotes. «Bueno, ¿y el propio señor Bazarov, qué es en realidad?», preguntó estirando las palabras. «¿Qué es Bazarov?», preguntó estirando de nuevo las palabras. Arcadi soltó una receta irónica. «¿Quiere usted, tito, que le diga lo que es en realidad?». «Haz el favor, sobrino». «Es nihilista». «¿Cómo?», preguntó Nikolai. Pavel alzó el cuchillo al aire con un trozo de mantequilla en el extremo y se quedó inmóvil. Es nihilista, repitió Arcadi. ¿Nihilista? Balbuceó Nikolai. ¿Eso viene del latín nihil? O sea, nada. Por cuanto puedo juzgar, entonces esta palabra define a un hombre que no reconoce nada. Di mejor que no respeta nada, se apresuró a decir Pavel y de nuevo se ocupó de la mantequilla. Que lo considera todo desde el punto de vista crítico, puntualizó Arcadi. ¿Y no es lo mismo? Preguntó Pavel Pietrovich. No, no es lo mismo. El nihilista es un hombre que no se doblega ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, por grande que sea el pretexto que se dé a este principio. ¿Y qué? ¿Eso está bien? Interrumpió Pavel. Seguro para quién, Tito. Para unos es muy bueno y para otros resulta muy malo. Vaya. Bueno. Según veo, esto no va con nosotros. Nosotros somos gente chapada a la antigua. Nosotros consideramos que sin principios. Aquí Pavel Pietrovich pronunciaba estas palabras de un modo suave, al estilo como francés. Arcadi, por lo contrario, decía principios, acentuando la primera sílaba. Sin principios, tomamos, como tú dices, como artículos de fe. No podemos dar un paso sin respirar. Que Dios os dé salud y el grado de general, y nosotros regocijémonos, señores. ¿O cómo es que has dicho? Nihilistas, exclamó vocalizando Arcadi. Sí, antes eran los hegelianos y ahora los nihilistas. Ya veremos de qué forma vais a existir en el vacío, en el espacio sin aire. Y ahora, por favor, hermano Nikolai, llama, porque ya era hora de que tome mi cacao. Nikolai tocó la campanilla y gritó, ¡Daniushka! Pero en vez de Daniushka, apareció en la terraza la propia Fineshka. Era una joven de unos 23 años, toda blanca y suave, con el cabello y los ojos oscuros, con infantiles labios rojos y gruesos y manos bonitas. Llevaba un limpio vestido de percal y sobre los hombros torneados una mantilla nueva de color azul celeste. Traía una gran taza de cacao y colocándola ante Pavel, se turbó. La sangre ardiente se esparció como una ola bajo la fina piel de su bonito rostro. Bajó los ojos y se detuvo justo junto a la mesa, apoyándose ligeramente sobre la punta de los dedos. Parecía como si le diera vergüenza el haber venido y, al mismo tiempo, como si se percatara de su derecho a hacerlo. Pavel enarcó severamente las cejas y Nikolai se perturbó. «Buenos días, Fineshka», dijo filtrando las palabras a través de los dientes. «Buenos días», respondió ella en voz baja, pero sonora, y mirando de rojo a Arcadi, que le sonreía amistosamente mientras desapareció en silencio. Caminaba balanceándose un poco, pero hasta en eso le iba bien. En la terraza, en el transcurrir de unos cuantos segundos, reinó el silencio. Pavel sorbía su cacao y de pronto levantó la cabeza. «Mira, el señor nihilista viene hacia nosotros», dijo a media voz. Efectivamente, por el jardín, caminando entre los párteres, avanzaba Bazarov. Su abrigo y sus pantalones de paño estaban manchados de barro. Una ramita de una planta del pantano rodeaba el ala de su viejo sombrero. En la mano derecha tenía un saquito en el cual algo vivo se movía. Se acercó rápidamente a la terraza y con una inclinación de cabeza musitó. «Buenos días, señores. Perdonen que me haya retrasado para el té. Ahora mismo vuelvo. Tengo que dejar a estas prisioneras en su sitio». «¿Qué es lo que lleva usted ahí? ¿Sanguijuelas?», preguntó Pavel. «No, ranas. ¿Las come usted o las cría?». «Son para practicar», contestó Bazarov con indiferencia y se fue a la casa. «Las va a cortar con un cuchillo», observó Pavel Pietrovich. «No cree en los principios, pero en las ranas sí cree». Arcadi miró con lástima a su tío y Nikolai se encogió de hombros a hurtadillas. El mismo Pavel se dio cuenta de que había soltado una agudeza inoportuna y empezó a hablar de la hacienda, del nuevo administrador, que la víspera había ido a verle para quejarse de que el jornalero Foma alborotaba y se le iba de la mano. «Se cree un Esopo», dijo entre otras cosas, «y en todas partes se ha mostrado como una mala persona. Así vivirá y morirá como un tonto». Bázarov volvió. Se sentó a la mesa y comenzó a tomar el té apresuradamente. Los dos hermanos le miraban en silencio. Arcadio observaba, ya al padre y ya al tío. ¿Ha ido usted muy lejos? Preguntó por fin Nicolai. ¿Tienen ustedes aquí cerca un pantano, junto al bosquecillo de álamos? Por cierto, he hecho huir unas 5 cochas. Digo, tú puedes cazarlas, Arcadio, ¿no? ¿Y usted no es cazador? No. ¿Usted en realidad se ocupa de física? Preguntó a su vez Pavel. Sí, de física y en general de ciencias naturales. Dicen que los germanos en los últimos tiempos han adelantado mucho en ese terreno. Sí, los alemanes en estos y en otras cosas son nuestros maestros, contestó con desgana Bázarov. La palabra germanos, en lugar de alemanes, la había empleado Pavel en un tono irónico del que, sin embargo, nadie se dio cuenta. ¿Usted tiene tan excelente opinión de los alemanes? Preguntó con refinada cortesía Pavel Pietrovich, que empezaba a sentir una oculta irritación. Su aristocracia natural se sentía indignada ante el desparpajo de Bázarov. Este hijo de Medicucho no solo no se cohibía, sino que contestaba de modo cortante y con desgana, y en el sonido de su voz había algo rudo, incluso descarado. Los sabios allí son gente muy capacitada. Ya, ya, pero de los sabios rusos probablemente no tendrá usted una opinión tan lisonjera, ¿verdad? Quizás sea así. Es una imparcialidad digna de alabanza, pronunció Pavel, irguiendo el talle y echando la cabeza hacia atrás. Pero, ¿cómo es que nos acaba de decir Arkady Nikolayevich que usted no reconoce en ninguna autoridad, que no cree en ella? ¿Y para qué voy a reconocerla? ¿Y qué voy yo a creer? Si me demuestran un hecho, estoy de acuerdo, y eso es todo. ¿Y los alemanes demuestran los hechos? Musitó Pavel, y su rostro adquirió una expresión tan indiferente y lejana como si todo él se hubiese ido a algún lugar detrás de las nubes. No todos, contestó con un ligero bostezo Bázarov, que claramente no deseaba continuar el debate. Pavel miró a Arkady como queriendo decir, hay que reconocer que tu amigo no es muy cortés. Por lo que a mí se refiere, empezó a hablar nuevamente, no sin cierta afectación. Yo, pecador de mí, a los alemanes no los aprecio. De los rusos alemanes no hablo, ya sé qué clase de pájaros son. Pero tampoco me van los alemanes alemanes. En otra época lejana, todavía tenían alguno que otro. Bueno, tenían a Schiller o a Goethe. Mi hermano los admira de una forma especial. Pero ahora no tienen más que químicos y materialistas. Un buen químico es 20 veces más útil que cualquier poeta, lo interrumpió Bázarov. Vaya, musitó Pavel, como si estuviera dormido apenas y se enarcó las cejas. Esto significa que usted no reconoce el arte. El arte de hacer dinero o de curar hemorroides, exclamó Bázarov con una sonrisa despectiva. Ya, ya, vaya forma que tiene usted de gastar bromas. Eso significa que usted lo rechaza todo, es decir, ¿solo cree en la ciencia? Ya le he dicho que no creo en nada. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia en términos generales. Hay ciencia lo mismo que hay oficios y títulos, pero la ciencia en general no existe en absoluto. Muy bien, señor. Y respecto a otras normas establecidas en la sociedad, ¿tiene usted la misma opción negativa? ¿Qué es esto, un interrogatorio? Preguntó Bázarov. Pavel palideció ligeramente. Nicolai consideró necesario meter baza en la conversación. Alguna vez hablaremos con más detalles sobre el tema, amable Yegibny Vasilievich. Conoceremos su opinión y entonces expondremos la nuestra. Por mi parte, estoy muy contento de que se ocupe usted de las ciencias naturales. He oído decir que Liebig ha hecho sorprendentes descubrimientos para mejorar el abono en los campos. Usted puede apoyarme en mis trabajos ergonómicos. Usted puede darme algún consejo útil. Estoy a sus órdenes, Nikolai Petrovich. Pero qué lejos estamos de Liebig. Primero hay que aprenderse el abecedario y luego coger el libro. Y nosotros todavía no hemos aprendido la A. Bueno, veo que eres un auténtico nihilista, pensó Nikolai. Así todo, permítanme que acuda a usted en caso de necesidad, añadió en voz alta. Y ahora, hermano, supongo que es hora de que vayamos a hablar con el administrador. Pavel Pietrovich se levantó de su asiento. Sí, comentó sin mirar a nadie. Es una desgracia vivir así 5 años en la aldea, alejado de las grandes inteligencias. Te conviertes en un auténtico estúpido. Tratas de no olvidar lo que te han enseñado y toma. Resulta que todo eso es un absurdo, que las gentes razonables ya no se ocupan de esas tonterías y que tú, amigo, te has quedado en la inopia. ¿Qué se le va a hacer? Se ve que la juventud es más inteligente que nosotros. Pavel giró lentamente sobre sus talones y se marchó despacio. Nikolai se fue tras él. ¿Qué? ¿Es siempre así con vosotros? Preguntó con tranquilidad Bazarov a Arkady, tan pronto como la puerta cerró detrás de los dos hermanos. Escucha, Eugibni, te has portado demasiado duramente con él, observó Arkady. Le has enfadado. Ah, eso. No me voy a poner a mimar a aristócratas ni a provincianos. No tiene más que amor propio, señoritismo, fatuidad. Mejor estaría en Petersburgo, ya que tienen ese carácter. Además, allá Dios se las entienda con él para siempre. He encontrado un ejemplar bastante raro de escarabajo acuático, una Disticus marginatus, ¿sabes? Te lo enseñaré. He prometido contarte su historia, empezó Arkady. ¿La historia del escarabajo? Basta ya, Eugibni. La historia de mi tío. Verás que no es un hombre como tú te imaginas. Más merece compasión que burla. No lo discuto, pero ¿por qué te preocupa de esa forma? Hay que ser justos, Eugibni. ¿Y eso porque lo dices? No, escucha. Y Arkady le contó la historia de su tío. El lector la encontrará en el próximo capítulo. No es cierto. Lo que sí vamos a encontrar es la siguiente canción, ¿no? Que hablando de Jubilee Turner, vamos a escuchar esto que se llama Hush de Deep Purple y rezamos con más de Sangre Viva. Now. Media hora más tarde, así va, Nicolai se fue al jardín a su querido senador. Le habían invadido tristes pensamientos. Por primera vez reconocía claramente la separación entre él y su hijo. Presentía que a partir de aquel día iba a hacerse cada día vez mayor. Había resultado inútil que se pasara días enteros del invierno en Petersburgo dedicado a leer las más recientes publicaciones. Había resultado inútil escuchar las conversaciones de los jóvenes. Inútil alegrarse cuando tenía ocasión de participar en sus fogosas charlas. Mi hermano dice que nosotros tenemos razón, pensaba. Y dejando aparte todo amor propio, a mí también me parece que ellos están más lejos de la verdad que nosotros, pero al mismo tiempo, noto que en ellos hay algo que nosotros no tenemos, cierto privilegio sobre nosotros. ¿La juventud? No, no es solo la juventud. ¿No consistirá ese privilegio en que tienen menos impronta de la nobleza que nosotros? Nicolai inclinó la cabeza y se pasó la mano por el rostro. Pero, ¿rechazar la poesía? Pensó de nuevo. ¿No admirar el arte? ¿La naturaleza? Y miró alrededor suyo, como si deseara comprender cómo era posible no admirar la naturaleza. Caía la tarde. El sol se había ocultado tras un bosquecillo de sauces que se hallaba a media versta del jardín. Y su sombra se alargaba infinitamente a través de los campos inmóviles. Un campesino, montado en un caballo blanco, trotaba por un sendero oscuro a lo largo de ese bosquecillo. Se veía claramente un remedo que tenía en el hombro y el gracioso movimiento de las patas del caballo. Por su parte, los rayos del sol se introducían en el bosquecillo y filtrándose a través de la espesura, iluminaban los troncos de los sauces como una luz tan cálida que parecía troncos de pino y sus hojas casi azuleaban. Mientras alzaba sobre ellos un pálido cielo también azul, apenas coloreado por el crepúsculo vespertino. Las golondrinas volaban alto. El viento se había agrietado del todo. Las abejas zumbaban perezosas y soñolientas entre las lilas. Un tropel de moscas chocaba contra una rama solitaria. ¡Qué hermoso es esto, Dios mío!, pensó Nicolai, y unos versos queridos le vinieron a los labios. Recordó a Arkady. Stoff und Kraft. Y se cayó. Pero continuó sentado, entregándose al doloroso y placentero juego de los pensamientos solitarios. Le gustaba soñar, y la vida aldeana había desarrollado en él esta disposición. ¿Acaso hacía mucho tiempo que soñaba de la misma manera? Cuando esperaba a su hijo en la posada, pero a partir de entonces se había producido el cambio, y se habían perfilado. ¿Y cómo? Unas relaciones poco claras. Se le aparecía en la imaginación otra vez su difunta esposa, pero no como la había conocido a lo largo de muchos años, no como dueña y señora, como buena ama de casa, sino como una muchachita de talle fino, de mirada inocente y curiosa, y una apretada trenza cayendo sobre el cuello infantil. Recordó cómo la había visto por primera vez. Entonces todavía era estudiante. La encontró en la escalera de la casa donde él vivía, y tropezando con ella sin querer, quiso disculparse y solo pudo balbucear, perdón, Mensua. Ella inclinó la cabeza, inició una sonrisa burlona y de pronto, como si se hubiera asustado, echó a correr. En el rellano de la escalera le lanzó una rápida mirada, adoptó un aire serio y se ruborizó. Después, las primeras visitas tímidas, medias palabras, medias sonrisas, desconciertos, tristeza, arrebato y, por fin, aquella alegría sofocante. ¿A dónde voló todo eso? Ella se convirtió en su esposa y él fue feliz, como lo son pocos en la tierra. Pero, pensaba, aquellos primeros embriagadores instantes, ¿por qué no vivían eternamente con una existencia inmortal? No trataba de explicarse sus propios pensamientos, pero sentía que deseaba retener aquel tiempo feliz con algo más que la fuerza de la memoria. Quería percibir de nuevo la presencia de su María. Sentía su calor y su respiración, y ya le parecía como si por encima de él... Nikolai Petrovich, se escuchó cerca la voz de Fineshka. ¿Dónde está? Se estremeció. No sintió dolor ni remordimiento de conciencia. No admitía la posibilidad de una comparación entre su mujer y Fineshka, pero lamentó que se le hubiera ocurrido ir a buscarle. La voz de la muchacha le recordó de un golpe sus cabellos blancos, su vejez, su presente. El mundo encantado en el que vivía penetrado, que surgía entre las olas borrosas del pretérito, se agitó y desapareció. «Estoy aquí», respondió. «Ahora voy. Márchate». Ahí está la impronta de la nobleza. Se la pasó por la cabeza. Fienechka se asomó al senador. Le miró en silencio y desapareció. Él pudo comprobar con sorpresa que la noche se había echado encima desde que se puso allí a soñar. Todo alrededor había oscurecido y hecho silencio, y el rostro de Fienechka cruzó ante él, muy pálido y menudo. Se levantó y quiso volver a casa, pero el corazón enternecido no podía sosegarse en su pecho, y se puso a caminar despacio por el jardín, ya mirando pensativamente al suelo, ya alzando los ojos hacia arriba, hacia el cielo, dejando que sus pensamientos volaran hacia las estrellas, y se cambiaban entre sí algunos guiños. Caminó mucho, casi hasta cansarse, pero la quietud en su interior, una quietud anhelante, indefinida, triste, continuaba sin desaparecer. ¡Ah, cómo se hubiera reído Bázarov a su costa si supiese lo que ocurría en su interior! El mismo Arkady lo hubiera censurado. A él, un hombre de 44 años, agrónomo y propietario, le brotaban las lágrimas, unas lágrimas que no tenían un porqué. Aquello era 100 veces peor que lo del violonchelo. Nikolai Petrovich continuaba andando y no podía decidirse a entrar en su casa. Ese nido pacífico y acogedor, que le miraba como saludándole con todas las ventanas iluminadas, pero no tenía fuerzas para separarse de la oscuridad, del jardín, con la sensación del aire fresco en el rostro, ante aquella tristeza, ante aquella inquietud. En una vuelta del sendero se encontró con Pavel, quien le preguntó: ¿Qué te pasa? Estás pálido como un cadáver. Tú no estás bien. ¿Por qué no te acuestas? Nikolai le explicó en pocas palabras su estado de ánimo y se alejó. Pavel llegó hasta el final del jardín y también se quedó pensativo y también alzó los ojos al cielo. Pero en sus magníficos ojos oscuros no se reflejó nada, salvo la luz de las estrellas. No era de naturaleza romántica y su alma altanera y vehemente, alma de misántropo al estilo francés, no sabía soñar. ¡Pum! ¿Sabes una cosa?, decía aquella misma noche Bázarov a Arkady. Se me ha ocurrido una idea magnífica. Tu padre decía hoy que ha recibido una invitación de ese ilustre pariente vuestro para... Pero él no va a ir. Vamos a largarnos tú y yo a... por allá, ¿no? Porque este señor también te invita a ti, ¿no? Fíjate cómo se ha puesto aquí el tiempo. Nos daremos un paseo, conoceremos la ciudad, deambularemos 5 o 6 días y ya está. ¿Y desde allí volverás aquí? No, tengo que ir a casa de mi padre. Ya sabes que vive a 30 verstas de aquí. Hace mucho que no lo he visto y a mi madre tampoco, pero hay que alegrar a los viejos. Son buena gente, sobre todo mi padre, es divertidísimo. Además, no me tienen más que a mí. ¿Y vas a estar mucho tiempo con ellos? No creo, me voy a aburrir. ¿Y no vendrás a nuestra casa al regreso? No lo sé, ya veremos. Bueno, ¿entonces qué? ¿Vamos a ir? Tal vez, contestó Arkady con tono indiferente. En su fuero interno se había alegrado mucho de la propuesta de su amigo, pero consideró un deber ocultar sus sentimientos. No en vano era nihilista. Al día siguiente, se marchó con Bázarov a... La juventud de Marino sintió que se marcharan. Duniashka incluso se echó a llorar, pero los viejos suspiraron con alivio. ¿Qué tiempo andamos? ¿40 y cuántos? Joven. Joven, no se duerma. Joven. Psst, Carlos. ¿Y qué tiempo andamos? Las 50. Estaba dormido, está bien. Mientras no ronque, todo bien. Nada, todo bien. Bueno, vamos a mandar otra canción. Va a regresar para regalar el libro, despedirnos y dejar otra canción. Va, entonces vamos a escuchar primero All Apologize de Nirvana y regresamos para decirles cómo se van a ganar el libro de esta semana. Entonces, les decía que regresamos para decirles cómo se pueden ganar el libro de regalo de esta semana, porque ya saben que aquí en el programa siempre, todas las semanas, todos los lunes, que siempre estamos en vivo, y si no, pues al menos somos directos, ¿no? Regalamos libros. Y en este caso le toca a este libro llamado La Balada de Otro Tiempo, que es una novela escrita por José Luis González. Y este es el libro que se podrán ganar esta semana. Y la pregunta es muy sencilla, hablando de que el día de hoy leímos un poco de este libro llamado Padres e Hijos, de Iván S. Turgenev. La verdad, recomendadísimo. Les iba a decir, léanse también, pero esa es la pregunta del día de hoy. Díganos, para ganarse el libro de esta semana, díganos cuáles son sus tres autores rusos favoritos de lo que sea. Teatro, novela, cuento, poesía. Es más, ensayo también. ¿Qué no? Que sean rusos, no solamente, porque eso también es muy engañoso. Puede sonar el nombre, pero no necesariamente son de allá. Tómense en cuenta obviamente la nacionalidad, pero tomando en cuenta también que los apellidos, a veces se mueven más rápido que la gente, pues, ¿no? A veces. Entonces, la pregunta es así, díganos cuáles son sus tres autores rusos favoritos de lo que sea. Que sea literatura, obviamente. Y pues ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, llamado Balada de Otro Tiempo, de José Luis González. Y ya saben, pueden mandarnos sus respuestas, quejas, saludos, despedidas, felicitaciones de cumpleaños, declaraciones, cortocircuitos, lo que quieran, recetas, chismes, canciones cantadas, no nos manden, cantadas por ustedes no nos manden, mándenlas a 360, ahí sí, por ejemplo, ¿no? Mándelo esto a la página de Facebook de A Sangre Viva o a la página de Instagram de Sangre Viva, ya saben, ahí estamos en contacto, ahí decimos quiénes son los ganadores de los libros de cada semana. Y pues ya saben, este fue el programa número 135 de Sangre Viva aquí por RadioCartón.com. Los dejaremos con una última canción y con el anuncio de esta semana, ¿no? Hicimos una consulta popular el fin de semana, y en el cual salió que en el conteo rápido, ¿no?, se mantienen libres y en pie, ¿no?, las lecturas en voz alta los martes a las 7 de la tarde en el Parque del Refugio, ¿no?, para todas aquellas personas que quieran participar, tanto leyendo como escuchando. Ya saben, pueden asistir, pueden invitar a quien quieran, pueden ir a leer, pueden solamente escuchar, pueden ir a comprarse una jericaya. El señor pasa por ahí más o menos como de las 8, pero ya saben, lecturas en voz alta en el Parque del Refugio a las 7 de la tarde en la zona de las canchas. Entonces, nada, los dejamos con una última canción. Esto es Rainbow y no es Joe Lynn Turner, pero es otro super extra máximo HRKT recontra vocalista, que es Ronnie James Dio. Así que, ni modo, Man on the Silver Mountain. Hasta la próxima.